Estás escuchando un programa nuevo de Días de Instrucción aquí en Radio Cuca, en la 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores, o también en www.radiocuca.org. Y bueno, hoy ya después de mucho tiempo hacemos el programa, aunque tarde, dentro del horario habitual. Quizás es la segunda vez en lo que va de año que pasa esto. Y bueno, acabamos de escuchar El baile del gato gordo, una canción de Los Irreparables. Una cinta que acaba de salir de una banda que se formó en Brighton a lo largo de, pues no sé si de 2010 y 2011. El caso es que esto está grabado en agosto de 2011. Y bueno, pues es una de las bandas que formó por ahí el Teodoro cuando estuvo por ahí viviendo. Luego escucharemos otra de las bandas que formó. Y bueno, pues es una cinta que, como podéis ver, está llena de sonidos pop, por decirlo de alguna manera, pero que se nota que está hecho por punks y es una música bastante primitiva la que suena aquí. En el fanzine Scoop el alcalde, que hace el batería de esta banda y de muchas otras también, comentaba un poco la historia de este grupo, en el Scoop el alcalde número 21, el que ha salido ahora en febrero, hace 2 o 3 meses. Y bueno, decía que comenzó allí con otro chaval que conoció, no sé si poniendo anuncios en algún squad o algo de esto, para formar una banda. Y comenzaron ahí a hacer pues un ruido con el que él no estaba muy a gusto. Y luego parece ser que al entrar una tercera persona a tocar el bajo y a cantar, cambiaron bastante el estilo hasta llegar a hacer esto, que podríamos decir que es muy primitivo, bastante cercano al pop. Y bueno, a mí la verdad que es una cinta que me encanta bastante. Está editada por ellos mismos y parece que esta gente buscó un nombre, como es Irreparables, que tenga el mismo significado y la misma manera de eso, de escribirlo y de ser en castellano que en inglés. Y bueno, pues que es una cinta eso, muy, muy curiosa. Y entre sus canciones tocan diferentes temáticas, como puede ser el amor a hacer fanzines. Esta que acabamos de escuchar, que es El baile del gato gordo, que por lo visto los gatos de Brighton estaban bastante gordos y decidieron dedicarle esta canción. También hablan de lo bonito que es hacer canciones de sonido sucio y roto. También me parece que esta gente por ahí recibía ayudas del gobierno, en plan de pues un subsidio que cobra la gente, pues no sé si que no trabaja, una especie de subvención, vaya. Y tienen una canción reclamando que no se lo quiten. Hablan también de ir al Papa, o sea, de ir a Roma a escupir al Papa, y bueno, de lo jodido que es este sistema. Y quizás la canción que más me gusta de la cinta, que no es la que acabo de poner, aunque también probablemente una de ellas, de Art Mistape, que es una canción que habla del amor hacia las mistapes que te graba un amigo con sus gustos musicales para que la puedas escuchar en tu casa. Casi todas las canciones están en inglés, salvo El baile del gato gordo que acabamos de poner, y yo quiero hacer un fanzine que eso, habla del amor a hacer fanzines, como dije antes. Y el resto son en inglés, salvo una que tiene un estribillo en castellano. Ya a medida que vayamos haciendo programas, seguramente esta cinta vaya sonando más adelante. Así que ahí estaban Irreparables. Y ahora vamos a escuchar, pues como decía, otra de las bandas que formó esta persona por allí por cuando estuvo en UK, en Brighton, concretamente. Y es algo bastante diferente a lo que acaba de sonar en cuanto a sonido. Y estamos ante la casete de System Defector, que también editan ellos mismos. Y bueno, pues lo que encontramos aquí son 5 canciones bastante mal tocadas, todo hay que decirlo, con bastante ineptitud musical, pero eso es algo que por aquí no nos importa, porque la verdad que se ve bastante sentimiento y rabia en estas canciones y que se ha puesto bastante pasión en ellas, y eso es suficiente para que nos encante. Esto está también, me parece que grabado en agosto de 2011, si no me equivoco. Y bueno, pues como digo, es punk bastante idealista. Canciones contra el trabajo, la sociedad. Y por qué no, también canciones que hablan de por qué no pueden ser libres y demás. La que vamos a escuchar es la canción que abre la cinta, que se llama Work. Y bueno, yo creo que están escritas en un inglés bastante simple, porque mi poca capacidad de entender inglés me permite comprender bastante parte de las canciones. Y esta que se llama Work, pues está bastante bien. Habla de lo jodido que es ir a trabajar. Y dice cosas como, pues, 5 libras con 80 es el precio de tu vida, preguntando. Y que si te quieres pasar toda la puta semana en un agujero fregando platos o 40 horas trabajando. Y bueno, pues eso, como digo, pum, bastante inecto, con unos sonidos de guitarra y bajo bastante abruptos, una batería que lucha por seguir el ritmo a estos cabrones que tocan el bajo y la guitarra, parece que le cuesta bastante, pero ahí sigue. Solo 2 tambores son suficientes para el batería. Creo que le costaba bastante meter el bombo, según tengo entendido. Y una voz que grita, pues eso, gritos de protesta. Y así que ahí os dejamos con Work, de System Defector. Ahí teníamos un inepto desde Brighton. Bueno, no lo he dicho al principio del programa, pero que se me ha pasado. El programa que estamos haciendo va a ser emitido completamente con cintas de casete, que han salido todas entre 2011 y 2012. Casi todos son novedades para el programa, en cuanto a bandas y en cuanto a grabaciones. Y bueno, estaba emitiendo con un viejo Walkman, pero parece que igual está quedándose un poco sin pila. Así que vamos a seguir aquí, vamos a cambiar la pletina. A ver si va bien. Vamos a escuchar ahora una banda que ya sonó aquí en MP3, pero no lo teníamos en formato físico. Y es algo que nos ha llegado desde Filadelfia. Se llaman Ingrown, cuya traducción creo que quiere decir encarnado. Y bueno, es la banda, entre otras personas, pues de una que estuvo por aquí viviendo medio año o por ahí. Y por Asturias, por estudios o algo así, estuvo por aquí una temporada. Y bueno, le conocimos y nos llegó un montón de casetes de su banda hace poco por aquí, que ya están casi todas agotadas. Y bueno, pues en la cinta esta, que la verdad es bastante do yourself la manera que han tenido de grabarla, ya que me parece que el batería compró un lote bastante grande de cintas y se hizo con un duplicador de estos de cintas para grabar 4 cintas a la vez y fue haciendo una en casa, y hizo él también las portadas, que es precisamente el que estuvo por aquí, el batería. Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama, a ver que saque aquí el papelito, Nothing Left, pues que habla de toda esa gente que se cree que es la hostia y que su mera presencia ya es un regalo para el mundo, y que lo único que son unos jodidos flipados. A ver si nos apañamos aquí para poner la cinta a esta hora. Es que tenemos el equipo apagado, joder. Ahora. Y como veis, siempre hay poca profesionalidad en estos programas. A ver. Y nada, pues eso, vamos a escuchar este tema de Ingrown. Y luego, si eso, pues tenemos un texto por ahí preparado para leer. Así que ahí os dejo con Ingrown. Colaba la segunda canción. Bueno, como veis ahí, una banda pues que está, yo creo que influenciada a partes iguales por el hardcore de Europa y por el hardcore de Estados Unidos, y bueno, entre sus influencias, según dicen ellos, maman de grupos como Poison Idea, Rudimentary Penny o... sí, grupos así. Y vamos a leer el texto que decía que tenía preparado. Y bueno, es una pequeña cuartilla que se ha estado repartiendo por ahí sobre una campaña contra los malos tratos en las cárceles. Y bueno, leemos el contenido y luego, si eso, ampliamos un poco más la explicación. Dice: de cárcel se muere, campaña contra los malos tratos. En el mes de octubre de 2011, alrededor de 50 personas presas en más de 20 prisiones del Estado empezaron una protesta coordinada y organizada por ellas mismas. Según la situación en la que se encuentran, cada cual ha decidido manifestarse en la forma que considera más oportuna, desde el chapeo a la huelga de hambre, indefinida o semanal. Además, han decidido que participarán haciendo un ayuno en los primeros fines de semana de cada mes. Esta campaña es una llamada que hacen las personas presas para denunciar los malos tratos que a diario sufren dentro de las cárceles, desde las torturas más atroces hasta la humillación más despiadada. Todo se queda entre aquellos muros tras los cuales la sociedad obediente no puede ni quiere mirar. La reeducación, la inserción a través del castigo son una mentira disfrazada de pedagogía. Y si ya la falta de libertad, la constricción entre cuatro muros son algo inhumano, peores son las maneras a través de las cuales se imponen. Desde la tortura física a la moral, muchas son las herramientas en poder de los carceleros. Malos tratos significan tortura, abusos sexuales, palizas, pero también tener que esperar el permiso de alguien para tomar un medicamento o para tener la luz encendida en tu celda. Tener que ver a tus seres queridos solo si te portas bien. Ser infantilizado constantemente. No es casualidad que sigan siendo frecuentes los homicidios, que en los medios de comunicación se traducen como suicidios y que son consecuencia de lo que se esconde tras las rejas. A todo esto quieren dar voz las personas presas con esta campaña. A todo esto está en nuestras manos darle eco desde fuera, con el apoyo y la solidaridad que consideremos necesaria. La cárcel es un centro de tortura donde cada individuo es desnudado y alejado de sus afectos. Es la amenaza que se cierne sobre las desobedientes. Es el lugar que ayuda a los reprimidos y a someternos a la voluntad del Estado, ayudando a dividirnos en buenos y malos. No nos lo creemos. Quienes están dentro merecen con frecuencia más respeto por nuestra parte que empresarios y políticos que nos explotan y reprimen y roban a diario. Solidaridad para las personas presas en lucha contra los malos tratos. Libertad para todas. Y bueno, pues ya más o menos explica bastante bien el papel. Decir eso, que hay... en diferentes partes del estado, pues gente que parece que también se está organizando fuera para apoyar la campaña a través de diversas acciones. Tenemos constancia que aquí en Asturias, al menos en Villabona, hay un mínimo de 3 presos, me parece, que pueden ser más, ya que pues la información de la cárcel hacia afuera fluye bastante difícilmente y llega bastante tarde debido a la incomunicación que hay con la cárcel, o sea que pueden ser 3, pueden ser 2 o pueden ser 6. Probablemente alguno más de 3 esté ahora dentro de la cárcel aquí en Villabona, en Asturias, siguiendo esta campaña. Y bueno, pues si eso, seguimos con un poco de música o de ruido. Sí, vamos a escuchar a Fracaso, que es una banda de Venezuela. Había escuchado hablar sobre ella y me la habían pintado siempre muy bien. A veces cuando pasa esto, luego te llega el casete o lo que sea, y como has escuchado tanto, no te sorprende tanto, pero aún así la cinta de Fracaso me sorprendió gratamente. Como digo, es una banda de Venezuela, que entre sus integrantes está el señor Cabeza de Vaca, que hace el fanzine La Ciudad Más Fea del Mundo, me parece que se llama. Luego lo reseñaremos, de todas formas. O sea que, sí, La Ciudad Más Fea del Mundo. Un fanzine, bueno, pues la banda es de Caracas, y La Ciudad Más Fea del Mundo, como dicen en el fanzine, también supongo que es Caracas. Sí, sin suponer, es Caracas. También formó parte del grupo Piel y Huesos, me parece, que ha sonado aquí. Y bueno, esto está grabado en 2011 y se editó allí en Venezuela, me parece. Y ahora el señor de Discos Enfermos ha decidido reeditarlo aquí, una tirada bastante corta, me parece que de 100 cintas en el estado. Y bueno, pues que es una maravilla, que puede recordar a bandas, sobre todo por el reverb de la voz y demás, como Destino Final o Glam o Invasión. A mí también me recuerda un poco en la manera de cantar a Los Atentados y en el sonido así bastante bien logrado. Las letras son, la verdad, que muy simples, suelen ser estar compuestas de una frase o dos. En el caso de la que vamos a poner, que se llama Políticos, dice así: a mi alrededor se producen hedores, son los políticos y sus órdenes. Asquerosos políticos, no cuenten con mi voto. Así de simple es la letra. Y bueno, la cinta parece que viene manchada no sé con qué, algo así marrón, y le da un efecto bastante guapo. Esperemos que no sea mierda porque tengo el papel entre las manos. Y bueno, eso, os dejamos con Fracaso de Venezuela. Esto es todo un pepino y va a sonar Políticos. Estaban esos Fracasos venezolanos, y como veis, pues que es una pedazo de casete esta que tenemos aquí entre las manos. La verdad que si os queréis hacer con ella, yo creo que, no sé si quedarán en alguna, pero muy pocas. Como os digo, en Discos Enfermos hoy, o La Vida es un Mus, también la tenía, me parece. Y abre ahí un momento el programa ese para ver. Vamos a seguir escuchando casetes, como estamos haciendo en el programa de hoy. Tengo que decir también que vamos a reseñar un montón de fanzines un poco más adelante, y creo que leeremos ahí también un pequeño texto sobre las capuchas. vamos a escuchar ahora a No, que es una banda, me parece que de Londres, y están o han estado, ahora me parece que ya no, que, o sea, que ya no estarán, pero hace unos cuantos días estaban por aquí, por el estado, girando, y bueno, había la posibilidad de que tocaran en Asturias y al final, como quizá por vagancia o por lo que sea, al fin, de la gente que vivimos aquí, entre los que me encuentro, no pudimos traer a la banda, y la verdad que ha sido una pena, porque está de puta madre, y entre esta gente encontramos a gente de otras bandas, como son Sixty Limits o Escepre... espera, esta no la conozco, Exceptress, y bueno, pues que hacen un hardcore bastante bruto, recordando al viejo hardcore que hacían las bandas americanas, pero bueno, también con toques ahí europeos. Y bueno, os dejamos con la canción que abre la cinta, que se llama Growing Up Together, que la verdad que no tengo ni idea de lo que quiere decir, y que también da nombre a la casete que tenemos entre las manos. Por ponerle una pega a la cinta esta, pues es que en el papel simplemente viene la portada y el título, pero no trae las letras, que la verdad que eso es algo que se echa bastante de menos. A mí por lo menos siempre me gusta que las ediciones, ya sean en lo que sean, en vinilo, casete o CDR, pues que te vengan con las letras del grupo, y si te cuentan algo más, pues mejor. Bueno, pues eso, os dejamos con No. Ahí estaban esos No desde Londres, que han sacado un LP hace poco, me parece. La verdad que no lo he escuchado, pero sí, está como la cinta, está bastante bien. Esta que acabamos de poner me parece que es la segunda casete que sacan. Habían sacado otra anteriormente. Y por si a alguien le interesa el contacto, ya que lo trae aquí en la cinta, pues para pedirles cintas o lo que sea, es No... Bueno, es que la verdad que está nonnono@gmail.com. Y bueno, ahí estaba. Grabado también en 2011, en este caso en abril. Como veis, todo lo que estamos poniendo son desde 2011 para acá. Y bueno, la verdad que no es que haya hecho yo ahí la recopilación de mis cintas favoritas entre 2011 y 2012. Porque si no, también hubiera traído otras, pero son bandas eso, que aquí no habían sonado, o la mayoría de ellas al menos no. Y bueno, ayer mismo y durante otros días atrás me llegaron un montón de fanzines y quería hacer alguna reseña sobre ellos. El primero de ellos que tengo aquí entre las manos es el fanzine Mierda. Me parece que ya va por el número 9. Es que no lo especifica aquí muy bien en la portada. Y la verdad que todos los números de este fanzine son muy buenos. Siempre podemos encontrar dentro de ellos reflexiones de cosas que piensa su autor, que es, me parece, que uno de los miembros de Absurdo y de Non Caos, creo. Y siempre que trae entrevistas a bandas que a mí me encantan, en este último entrevista a Obediencia y Cop de Fona, También a un grupo que se llama Pike the Cos, que no lo conozco, pero me parece que hacen algo así, rollo Youth of Today y bandas así de Hardcore Crew. Y luego uno de los mejores artículos, para mi gusto, del fanzine es Barcelona Punk 2002-2012, que hace un análisis pues de lo que han sido para él estos 10 años de 2002 a 2012 en la escena de punk catalana, tanto refiriéndose a bandas de diferentes escenas dentro del punk, como fanzines o programas de radio que ha habido por allí y otros proyectos similares. Y eso es un fanzine, como digo, que está realmente bien. Ya lleva 9 números y entre los que ha hecho podemos encontrar, aparte de eso, de reflexiones del autor, como dije antes, entrevistas a otras bandas como Sudor, Crosta, Flujo, OTAN también, Firmeza 10 y, bueno, un sinfín de Crimen de Estado y bastantes reseñas también y tal por ahí. No sé si puedo hacerme aquí encontrar el contacto ahora para decirlo. Me parece que venía aquí en uno de estos. A ver, estas cosas hay que traerlas preparadas. Sí, aquí está, nocaos@gmail.com. Y bueno, seguramente aparte del número 9 igual tiene copias de algún número anterior, que desde aquí recomendamos muy muy mucho. Y otro fanzine de... No, la verdad que no sé de qué mes es, pero salió este año, es el Dosis Mortal, ya que va por el número 2, y este se llama Destruir el Aburrimiento, como título del fanzine. Un fanzine en un formato bastante curioso, por el tamaño, ya que no llega a ser cuartilla, es así, como el tamaño así de un CD o algo así, y un poco más igual, un poco más largo, pero más o menos. Y trae pues una presentación muy elegante y va hablando sobre todo de bandas y proyectos. Aquí podemos leer lo que trae como en la editorial. Y dice, estamos cansados de mil imitaciones. El punk ha dejado de ser provocador. Creemos nuevos proyectos de sonido, de ruido, estética, lírica y visuales. Y que la nueva mierda entierre para siempre las viejas glorias añejas. No necesitamos referencias, somos libres. Y bueno, dice que aún así la mayoría de las bandas que habla en este número pues son de punk, pero que no pretende ser un fanzine exclusivamente de punk. También habla a veces de bandas así rollo El Ataque de la Basura Radioactiva y demás. Decir que este fanzine lo hace el Xavi de Crosta, el batería, y también inmerso en otro proyecto más electropunk, por llamarlo de alguna manera, que es Chip Subcutáneo. Anteriormente había hecho otro fanzine que se llamaba El Frigorífico y que sacó 2 números y era un fanzine bastante crítico con la escena punk, muy bueno. Para quien quiera conseguirlo, pues hay una página web que es dosismortal.interrupciones.net, y aparte de traer estos fanzines colgados, también es una distribuidora en el que distribuye pues poco material, pero bastante, bastante bueno en lo que distribuye. Está el Dos Inmortal, está el Mierda que comenté antes y alguna cosilla más. Tiene también pues eso, el LP de Crosta y algunas cuantas casetes. También podéis contactar con él en dosismortal@interrupciones.net. Y bueno, pasamos a comentar ahora el fanzine que os decía antes cuando poníamos a Fracaso, que está hecho por uno de sus miembros, y es La Ciudad Más Fea del Mundo, que habla sobre Caracas. En la portada dice, muerta al gobierno y viva la anarquía. Y pues habla de lo jodido que es la vida en Caracas y del asco que dan los punks en Caracas. Dice como que no hay pues una especie de apoyo entre los punks, y que sin ir más lejos pues es bastante fácil ser atracado por uno de ellos por ir por la calle, que a él le han robado varias veces, tanto punks como otras personas, supongo. Y en 7 años que lleva viviendo allí, pues ya son 20 veces las que le han atracado y 2 veces puesto la pistola en la cabeza. O sea que la realidad que viven por allí debe ser bastante violenta y diferente. Y bueno, mismamente gente de la banda Drundit de Venezuela, recordábamos que hace unos 2 años o por ahí, pues a uno de los miembros lo mataron una noche de sábado en la calle, como a muchos otros jóvenes de estos países de Sudamérica. Y bueno, aparte de comentar un poco cómo el asco que da Caracas y que allí, pues, como mucho ven un concierto bueno al año y no hay una mierda que hacer allí, también comento el disco de La Terminal, que es un gran disco que ya hemos comentado aquí alguna vez, y hace un pequeño artículo también sobre cómo hacer una banda de punk, según él, pues cómo le gusta que sean las bandas de punk. Y para terminar, pues más o menos, dice que muchas veces escribe con gente de otras partes del mundo y que no sabe por qué no le contestan y quieren intercambiar el material. Saca aquí unas conclusiones y demás. Y bueno, el contacto, aparte de que también lo podéis conseguir en la distri que dije esta de Dosis Mortal, podéis escribir a la persona que lo lleva, a Venezuela, que seguramente si le intercambiáis material estará encantado de ello. Y es Rafael Manrique, apartado 69447, Altamira 1062, Caracas, Venezuela. Si escribís ahí, pues seguramente os mande alguno de los números. De momento lleva solo el primer número, me parece. Y bueno, ya la verdad que llevamos bastante comentados. Podría haber puesto un poco de música para no hacerme pesado por el medio, pero vamos a seguir ya y a ir terminando. Tenemos aquí también entre nuestras manos el fanzine número 4 del ya mítico Middlefinger Response Thing. Un fanzine que hace, me parece que en Móstoles, o por lo menos en Madrid, bastante, bastante gordo siempre, con un montón de páginas. Pues sobre unas 85 o así más o menos. Y que cuesta 1,50€. Esta vez me parece que lo han debido imprimir en alguna imprenta así, de una forma un poco más profesional, por llamarlo de alguna manera, ya que viene pues en un papel de más calidad que el folio, yo creo. Y bueno, pues es un fanzine que en sus 85 hojas, como no podía ser de otra manera, viene cargado de un montón de información, bastante interesante. Si bien a mí igual no me apasionan algunas de las bandas que entrevista, sí que entrevistan a otros proyectos como la publicación anarquista Todo por Hacer, que es un periódico que se mueve por ahí, en este número, por ejemplo, que les entrevistan. Un artículo que me resulta muy interesante de este fanzine es el de Punk detrás del muro, que habla de la escena punk en Alemania del Este, que la verdad que es muy curiosa. Donde los punks eran perseguidos por la policía. Y bueno, traen aquí un artículo, o sea, en el artículo este habla de la banda esta alemana, los Namenglos, que los pondremos más adelante y yo creo que comentaremos el artículo un poco cuando los pongamos en próximos programas. Y bueno, viene siempre cargado de reseñas y demás. También entrevista al programa este de Y tú que miras gilipollas, que es un programa que se hace en la televisión libre catalana ahora, sobre punk y demás. Y bueno, pues no sé si trae aquí el contacto. Es otro, sí. Pro U, es que, mejor lo deletreo, no sé, porque es bastante difícil de entender con mi pronunciación. proukousk@gmail.com proukouskaya@gmail.com. Si os interesa haceros con él, pues ahí podéis escribir. Y nada, ya por último, comentar que recibí un par de fanzines del More Noise, que es un fanzine que se edita en UK por un maníaco del hardcore y del ruido, y la verdad que es un fanzine que está de la hostia. La maquetación es muy buena, a la vieja usanza de corta y pega, sobre textos pegados sobre fotos y collages. Y bueno, la verdad que mi inglés a veces no me permite entender muchas de las partes de este fanzine y de otros que se hacen en lengua inglesa, pero con lo que me entero ya me parece un fanzine bastante bueno. Y las bandas que reseña, pues, son todas cojonudas, de estas de hardcore japonés y hardcore finlandés, de auténtico ruido, vaya, y infección sónica. Y decir que actualmente el último More Noise, que no lo tenemos, pero es un split compartido con el fanzine Tortura y Mierda, y que si nos escuchan desde aquí, estaremos encantados de recibirlos, porque la verdad que Tortura y Mierda también es, para mí, uno de los mejores fanzines que se editan hoy en día en el estado. Lo que pasa es que no sé qué tipos de problemas habían tenido con la impresión, ya que la hicieron en Londres, y parece que tardaban un montón en llegar las copias hasta aquí. No sé si se quedarían por el camino. Pero bueno, que según tengo entendido, que ya han empezado hace poco a rular por aquí, por nuestras tierras patrias. Y bueno, después de toda esta chapa sobre los últimos fanzines que nos llegan, vamos a seguir escuchando un poco de música. Vamos a escuchar ahora 1981, que es una banda finlandesa. A pesar de que se llame 1981, se formaron en 2009. Y bueno, pues no hace el sonido mítico de las bandas de hardcore finlandesa que traemos por aquí habitualmente. De hecho, ya los pusimos una vez. Y lo que hace esta gente, pues, es el anarcopunk clásico inglés más cercano al pop que te puedas imaginar, como basado en bandas ahí rollo de Mov, Zones o Chumbawamba. Y vamos a escuchar este casete que sacaron también en 2011 y se llama The Only Government Is Yourself, un título casi copiado de los Crash. Y bueno, se compone de 8 temas y nosotros vamos a escuchar el tercero, que se llama Silence y que es un auténtico himno de anarcopunk para vuestros oídos. Ahí va. Silence, after the burst of violence, after the hate you feel no more, unconscious lying on the floor, victim, like I did victim, he knew this day would come, he wasn't deaf, he wasn't dumb, what did all this violence find, his actions mean louder than silence, fear retake the aid in violence, look at yourself. After the burst of violence, after the hate you feel no more, unconscious lying on the floor, victim, like I did victim, he knew this day would come, he wasn't deaf, he wasn't dumb. What did all this violence buy? His actions mean louder than silence, fear retake the aid in violence. Ahí estaban esos 1981 con esa maravilla de canción que es una auténtica pasada. Y bueno, estas bandas de este rollo anarcopunk siempre es un placer escucharlas. Y bueno, pues vamos a seguir ya escuchando más casetes hasta lo que queda de programa, salvo un texto que leeremos por ahí un poco más adelante. Y bueno, lo que tenemos aquí es una cinta que llevo trayendo como a los tres últimos programas y al final nunca me ha dado tiempo a ponerla, y ya que hoy estamos poniendo todo casetes que han salido últimamente, pues aquí está la cinta de Ondarizako Ondakinak, que es una banda, pues como podéis ver por el nombre, euskaldun, pero son de Iparralde, del País Vasco francés. Y bueno, como dirían algunos, del País Vasco continental. Y bueno, pues es la segunda cinta que sacan. Yo la primera, la verdad que no tuve el placer de escucharla nunca. No sé qué tal está, pero tiene también muy buenas referencias. Y Y la canción que vamos a escuchar ahora se llama No Pacharán. Y esta canción, como dice aquí, trata de las ferias de Bayona y de los miles de centenares de estúpidos que acuden cada año con el único objetivo de emborracharse cada vez más. La edición es bastante casera, en cinta blanca y con un papelito que trae, no trae las letras, pero sí trae una explicación de las letras en francés, euskera y... Ah, no, no, en euskera no vienen. Vienen en francés, castellano y inglés y, bueno, en euskera lo que hacen es cantarlas, pero no vienen escritas en euskera. Y, bueno, a veces también está bien eso, cuando se escribe una letra en otra lengua, al traducirla pierde bastante sentido y, bueno, con que nos hagan una explicación de lo que trata la canción, pues por lo menos está bastante bien. Pues eso, vamos a escuchar Ondarizako Ondakinak con su canción No Pacharán. Ahí va. No pacharán, decían los Ondarizako Ondakinak. No sé si realmente se pronuncia así, pero supongo que más o menos. Y ahora vamos con lo único que no está grabado así en los últimos años o en los últimos 2 años. Pero sí que se editó de esta manera casera hace bastante poco, en 2011. Y es una cinta que me llegó ayer por parte de Xavi, el señor que, como dije antes, toca la batería en Crosta, que por cierto acaban de sacar un LP que es un pepinazo y que pondremos en próximos programas, en el próximo seguramente. La verdad es que ya tengo ganas de venir a hacer otro programa nuevo porque tengo un montón de novedades que son una pasada para poner aquí en el programa. Y bueno, lo que digo, que vamos a poner una cinta que editó de manera casera el señor Xavi, que se llama Pun a Reykjavik, y que compila pues unas cuantas bandas de Islandia en los 80, no sé si... Sí, entre el 81 y entre el 82. Y bueno, esto más que nada es que la televisión islandesa firmó un documental en directo con 20 bandas de diferentes estilos, de rock and roll, punk, post-punk o new wave, entre otros. Y de todo esto se realizó un doble LP con las actuaciones en directo de todos los grupos. Y lo que ha hecho el señor Xavi aquí es elegir las bandas que más le gustaban de estos dos LPs y las que tenían también un sonido más punk y las ha compilado en una cinta bastante casera y bastante curiosa, ya que yo no conocía, pues creo que ninguna banda de Islandia. Y bueno, pues trae aquí en esta cinta 14 temazos de 8 bandas diferentes. Y la que vamos a escuchar, que igual también es la más representativa, ya que más o menos lleva un título bastante similar al de Casete, es la primera canción de la cinta de una banda que se llamaba Bongrigoi, con la canción O Reykjavik, que también es una de las canciones más sucias y más agresivas de la cinta, ya que otras igual tienden más hacia el punk rock, salvo algún otro grupo, la mayoría sí. Y bueno, pues eso, os dejamos con Bongrigoi, con su canción O Reykjavik. Thank you. transport. Le veig que està volvint a fer un rol rei, no pot ser sort. Au rei que vinc, au rei que vinc, més que ho d'ara és llenar. Fos-se de, au, al piquit. Ok, l'has fet el bon. La capucha es nuestra amiga. La capucha nos iguala a todos en la batalla. En las manifestaciones, la policía suele utilizar cámaras de vídeo y de fotos. Graban las acciones de los activistas para reconocerlos y así tener pruebas que les imputen en un futuro juicio. Otras veces, directamente graban un bloque de manifestantes de una organización determinada como forma de control y recogida de información. También pueden servir como prueba las imágenes captadas por los periodistas de la prensa. Un pañuelo o una bufanda obstaculiza esta acción de la policía. Una blaga militar también sirve, pero es una prenda tan pero no es una prenda tan común. Y si la policía te detuviera durante una manifestación o tras ella, no dudaría en acusarte de tirapiedras. Asimismo, en estos casos, es aconsejable no llevar demasiadas pintas. Es decir, que por la estética se intente pasar por ciudadanos corrientes. Los medios de comunicación del poder criminalizan la capucha justamente por su alta actividad antirrepresiva. Y bueno, esto que leíamos es una pequeña parte de un texto que viene aquí, pues esto concretamente, en uno de los fanzines de Antipatía, y que está extracto pues de un texto que habla pues eso, sobre cómo actuar en las manifestaciones contra la represión que se sufre por parte de la policía. Y bueno, pues ya llevamos casi cerca de la hora. Vamos a poner tres temas más y cerramos el programa. Bueno, decir que en el blog del programa, donde podéis escuchar los programas que están grabados, diasdedistrucción.blogspot.com, pues para quien haya entrado últimamente habrá visto que está habiendo cambios de diseño. Estamos a ver si con lo patoso que soy con ello soy capaz a buscar un diseño que más o menos me esté guapo. Y bueno, parece que ya se está encontrando más o menos. Y tengo que agradecer desde aquí también al señor Chus de Semen y del programa Mundo Cabrón, que ha hecho ahí un dibujo muy guapo para la cabecera, que podéis ver ahí si entráis en diasdedistrucción.blogspot.com. Y bueno, vamos a poner una cinta que salió hace muy poco, hará un mes o una cosa así, y que ya pusimos en el último programa, cuando estuvimos aquí con los incapaces, y es la cinta de Venganza, una banda zaragozana, de punk auténticamente guarro y sucio, y letras bastante agresivas, con una voz bastante asqueada, y pues que entre sus integrantes tenemos a gente, a los dos responsables de el programa de punk que se hace allí en Zaragoza, en Radio Chabolo, me parece que se llama la radio, el programa Cuanto Más Rápido y Guarro Mejor, y que podéis escuchar por ahí, si lo ponéis en algún buscador seguramente aparezca, Cuanto Más Rápido y Guarro Mejor, o Rápido y Guarro simplemente. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Chocolatada Violenta, que pues habla más o menos como, yo creo que lo que sería un sueño para ellos. Dice que habla de alguien que se ha despertado y ya nada vuelve a ser igual. Columnas de humo muestran otra realidad. Comercios saqueados, coches ardiendo. Disturbios en la calle, escucha sus lamentos. Hordas de encapuchados, llenos de frustración. Sangre, fuego y asfalto, comenzó la insurrección. Tuerca, rodamientos, batalla campal. Supurando la rabia, el Estado va a estallar. Piedras contra otro cristal. Fuego en una sucursal. No hay nada que perder. La rabia contra el poder. Para ilustrar también un poquitín el texto este que leíamos de la capucha, pues ahí va este tema de venganza. Chocolatada violenta. Pues a ver si llega esa chocolatada violenta que nos cantaba Los Venganza. Decir que esto está editado por 18 puñaladas, que no sé si será un sello que llevan ellos o alguien de Zaragoza, y luego por Encinta Grabaciones del señor Miguel de Madrid. Y bueno, pues vamos ya a ir terminando con dos bandas de las que tengo bastante poca información. Pero bueno, ahí las vamos a poner, dos casetes. Pues otra demo de 2011, es casi todo de lo que estamos poniendo de 2011, parece. Y esto me parece que era una canción de la cara B. Y bueno, tenemos aquí a Vicens, que me parece que es un grupo de mujeres, me parece, por lo que leí en la reseña, de Canadá. Y me parece que esta cinta se editó en su día en Canadá, allí, y pues La Vida es un Mus lo ha reeditado, pues me parece que no hará mucho. Y bueno, lo que tenemos entre las manos es una grabación muy muy sucia y pues grabada, yo creo que con medios pues bastante primitivos, yo creo que con una grabadora o un casete o algo así, por el sonido que tiene. Y bueno, probablemente sea una de las grabaciones más sucias y crudas del 2011. La demo se llama Baptism, y la banda Vicens, que no sé muy bien qué significa en inglés. Y la canción que vamos a poner se llama Stop Fucking Yourself. Yo creo que, por lo que deduzco de leer la letra y lo poco que entiendo de ella, viene a hablar así un poco de la gente que se hace daño a sí misma, se autolesiona, pues no sé si desde haciéndose cortes o tomando drogas, no sé muy bien a lo que se refieren del todo, Pero vamos, se habla un poco contra joderse a uno mismo. Y eso, Stop Fucking Yourself de Vicens. Que significa zorras, por cierto. Pues mira, yo ya suponía que igual significaba zorro o algo de eso porque la portada sale un zorro alrededor del cuello de una mujer. Y bueno, ahí vamos a escuchar Stock Fucking Yourself. Infección sónica para vuestros oídos. Pues ahí estaba ese tema y ya vamos cerrando el programa con la última de las cintas que tenemos aquí. Y vamos a poner a Legal Hicks. Esta sí que ya es de este año, una demo de 2011. Y bueno, la única información que tengo de ellos, según viene aquí, es que esto está grabado en algún momento de 2011 en Brighton Electric. Pues supongo que serán de Brighton. Y nada, vamos a poner... Esto es hardcore bastante bruto, bastante agresivo el sonido, y bueno, la canción que vamos a poner es la número 6, que se llama Media Hype, y con esto despedimos el programa de hoy hasta cuando se haga, porque como esto lo hacemos en realidad sin horario establecido, pues a saber cuándo es el próximo. Espero que pronto, porque como decía, tengo bastantes novedades para hacer unos cuantos programas. Así que eso, nos despedimos con Legal Hicks y su canción Media Hype.